Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, o casi todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un programa realizado desde Zaragoza, pero que también se escucha en otros puntos del estado y del planeta. Por ejemplo, en Barcelona a través de Radio Bronca, en Granada a través de Radio Almaina, en Zaragoza también a través de Radio Chabolo, en el barrio de Torrero, en Alcoy a través de Radio Activa. Y también ahora desde hace muy poquito tiempo, desde hace dos semanitas, pues también lo hacemos a través de Radio ELA, una radio libre de Madrid que está en el 100.0 de la FM y que ahora programan los sábados punks. Una parrilla de distintos programas del estado, como el programa Mundo Subnormal, La Casa de la Bomba, que son dos programas de ahí de Radio ELA, con también Colores de Guerra de Radio Contrabanda, Mejor que los 80 de Radio Perrera de Salamanca, Busca la Basura de Radio La Granja de Zaragoza, Cuanto más rápido y guarro mejor desde Radio Chabolo, también el programa de Venezuela de Caracas No sé qué radio, Tratamiento de Shock, que también llega desde Radio Bronca, y El Ciutat Podrida desde Radio Topo. Así que un saludo enorme y agradecimientos miles a la gente de Radio ELA, a la gente que nos va a escuchar a través de ese dial. También deciros que nos podéis escuchar vía internet, ya sabéis, por el podcast, tanto el de Radio Bronca, que lo tenéis en radiobronca.info, si no recuerdo, podcast.radiobronca.info. Después también a través de la página web de Radio Topo, radiotopo.nolezabaturra.org, o también, bueno, pues es el blog mismo de Ciutat Podrida, donde vamos colgando semanalmente el playlist y toda la información relacionada con el programa de esa semana. Y bueno, vamos a dar ya el pistoletazo de salida, una vez saludado y saludado a todo el mundo. Saludado por duplicado. Y bueno, pues vamos a empezar ya el Ciutat Podrida de hoy con una pedazo de banda. Con Pues muy bien, hemos empezado escuchando esta banda latinoamericana llamada Eterna Inocencia. Hemos escuchado concretamente el corte Agua Bajo el Puente, el que abre su álbum llamado Ey, un excelente trabajo de hardcore punk político. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buena. Feito una merda esto. Feito una mierda, esto de los pilares no te sientan muy bien, ¿o qué? No me sienta muy bien, y currar tampoco me sienta bien. Tampoco te sienta bien. Ni los peñistas me sientan bien. Eso yo creo que no sientan bien ni en su propia casa. Ni los municipales me sientan bien. Esos son muy empalagosos. Sí, bastante. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa en el que vamos a repasar bastante lo que se ha cocido un poquito. Vamos a hablar de estos pilares, estas fiestas, para que la gente que nos remite nos oye desde el más allá, desde más allá de las murallas de Zaragoza. Joder. Y desde el Ebro, pues pueda saber qué hostias pasa aquí. Qué profundo te estás poniendo. Muy profundo estoy. Pero antes vamos a hacer caso de una petición. A veces nos escribe gente al mail, Facebook, necesita podida gente de otras partes del planeta que nos escucha y nos sorprende. Por ejemplo, Renato Sousa, que nos escribe desde Brasil, que dice que nos escucha todas las semanas. No. Y dice, a ver si ponéis algo de death metal en brasileño y tal, ¿no? Un poco así y tal. Bueno, la verdad es que ha puesto después Crisium o Ratos de Porao. Ratos de Porao muy death metal no es, pero es una banda que nos encanta y que por supuesto vamos a poner hoy aquí. Y nos vamos a quedar más anchos que largos. Más anchos que el propio cantante de los Ratos de Porao. Más anchos que yo. Que tú. Así que vamos a irnos a ese pedazo de disco llamado Omen Inimigo de Omen, el hombre enemigo del hombre. Y escucharemos el tema que abre un pepinazo, un cañón en todo el estómago, una patada potente. Se llama el tema Pedofilia Santa y así es como abren Ratos de Porao. Este excelente trabajo dedicado pues eso, pues a la gente que nos escucha en distintos puntos del planeta y especialmente a Renato Sousa, que nos ha hecho llegar este mail. A la vapor. Y se nos escapaba ya otro cachito. Se nos colaba. Vaya temazo, vaya bandaza, vaya directazo que se gastan Ratos de Porao. Qué relajante. Muy relajante. A mí esto me sienta gloria bendito. Sí, ¿no? Sí. Se te ve en la cara. ¿Verdad? Pues bien, nos pedía más cosas y he dicho, va, pues vamos a poner un extra aquí de bandas, otra banda de Brasil que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho, le tengo mucho cariño, de una banda con la que tenía contacto vía carta cuando no existía el mail. Y tal, es una de las primeras bandas de grindcore que apareció por ahí, que bueno, que internacionalmente fue bastante conocida. De hecho, hicieron una gira también por Europa, pasaron por, bueno, por lo menos por Barcelona, pasaron, no sé si aquí en Zaragoza llegaron a tocar o no. Me refiero a Rot, una excelente banda de grindcore de la vieja escuela, old school, y que sacaron en el 95 el álbum, el 12 pulgadas este que tengo yo aquí puesto, preparadito en el plato, un compartido con la banda belga Intestinal Disease. Así que un poquito más de sonido extremo desde Brasil, escucharemos Rot y el tema Painful Existence. Vamos con un poquito de grindcore también para acabarnos de despertar. Para relajarnos. Para relajarnos, relaxing grindcore. Elefante, vamos, elefante mis valientes. Pues vamos a ver, vamos a hablar un poquito de estos pilares, estos jocosos pilares 2013. Hoy tenemos un programa casi monotemático de los pilares. Pues bueno, pues vamos a tener distintos invitados que irán pasando, dos concretamente, que irán pasando por aquí hablando un poco de lo que tienen programado para estos pilares, algunas presentaciones de discos, otros conciertos en un centro cívico, otros en Arrebato, y haremos un repaso. Hemos preparado un poquito para hablaros lo que hay un poquito aquí estos días, que se cuece aquí, por si aún estáis a tiempo de veniros, coger todo lo que me voy a perder, quieres decir. Todo lo que te vas a perder, qué pena. Por ejemplo, este fin de semana que nos hemos perdido, del 5 al 6 de octubre, Teresa Raval. Que presentaba. Su lifting. Presentaba Veo Veo el musical. Nuevo espectáculo, por favor. Nuevo espectáculo. Encima, algo bastante cachondo, porque ponía: presenta un espectáculo único para toda la familia. Pero qué familia, los Alcántara. Serán, porque esto ya me dirán a mí ¿Quién va a ir a ver? ¿Cómo eran estos? Los porretas. Va a ir a ver Teresa Rabal, por favor. Con un recorrido por sus canciones de siempre, el Veo Veo, la pompa de jabón. De Oca a Oca es un temazo. Me pongo de pie, que podía ser Me pongo de pies. Y tumbao. También me pongo, yo me pongo de todas las maneras. Me pongo muy pies, esnifando pegamento. Me pongo de todas las maneras. Me pongo del revés. Me pongo del revés, que eso lo sabemos hacer también muy bien nosotros. Pero que muy bien, además. Pues bueno, pues tenemos cositas. ¿Qué más cositas tenemos? Pues tenemos cositas como Arévalo con Bertín Osborne. Hostia, esto. Uy, perdón. Caramba. Recorcholis. Que como me escucha mi hija a veces. Que esto es un todo un espectáculo, ¿eh? Todo un espectáculo dantesco. Y Marianico el Corto también está. Ese no falla nunca. No falla nunca. Esto es como Mano Cabeza en la UPA Lumbrerías. No falla nunca. Pues sí, sí. Tenemos aquí una programación excelente, tremenda. Aparte, bueno, pues es como un parque temático. Zaragoza estos días tenemos peñistas por la calle asaltando coches con sus lamparones de calimocho, con sus petos pintados. Saliendo de las vaquillas. Y bueno, pues tenemos la verdad es que aburrirnos, no nos aburrimos. No. Pero aparte de toda esta morralla y esta carroña, pues tenemos cositas pues un poquito más interesantes. Por ejemplo, el nuevo cabezudo. Tenemos también este año. Tenemos un nuevo cabezudo. No, no me refiero a este al conocido de la radio. Que se presentó el otro día, también bastante antes. Pues, lo acabo de ver ahora, estaba en mi barrio. Azutero, no sé qué rollo se llama. ¿Azutero o Azucero? Sí, algo así. Entonces dicen que para el año que viene hay que proponer un nuevo personaje histórico en Zaragoza. A mí se me ocurren dos ideas. Una, Santi Rick. O dos, aquí el señor Virus, que encima ya tendría el molde hecho. Le ponemos el palo y el látigo y listo. Ya, a correr. Venga. Aparte de estos eventos destacados de la Caspa Aragonesa, tenemos dos recintos importantes, Valdespartera y el del parking norte de la Expo, que bueno, pues que os voy a contar. Están los dos en el culo del mundo y con una combinación para ir bastante escasa, o sea, bastante mal montado. Y encima hay huelga. Y la gente que hace, pues muchos van en coches y pillan unas tortas. O después, como el año pasado, que desgraciadamente mataron a un chaval. Porque claro, desde donde estaba el recinto, donde está Interpeñas el año pasado, y ahí el recinto de este que le llaman a de las Festival, en el parking zona norte, pues claro, se le ocurre otra cosa con todo el pedo que subir hasta autopista a coger un taxi. Entonces pues pasan cosas que pasan. Así que a ver si alguna vez empiezan a pensar esta gente que organiza cosas con la cabecita un poco. Mucho pides tú. Ya, pero bueno, y se hacen un cabezudo de su propia cabeza. ¿No has visto todo lo que trae? Ya. ¿Cómo van a pensar? Es tremendo, Ahora, cachirulos de El Pilar no se toca. El Pilar no se toca. Zaragoza claro, no se toca. Porque encima empezamos con muy buen pie aquí, ¿no? Empezamos ahí con una traca así para empezar ahí en El Pilar, reivindicada por el comando Mateo Morral. Mateo Morral, que también había atentado algo similar en Madrid, ¿no? En la Mudena. Una cosa muy rara esto. Sí, una cosa muy extraña. Y la gente se indigna y pone El Pilar no se toca, llevamos Zaragoza, tal, pim pam. Y por ejemplo pasan cosas como lo de Lampedusa, el canal de Sicilia, que han muerto cientos de personas, niños entre ellos, y eso y no nadie pasa. Se indigna. Eso no se indigna. Pero tampoco, o sea, hay que irse a Lampedusa, desgraciadamente. Aquí están desmantelando la educación pública, la sanidad, y a mí nadie me dice nada. Pero algún correo de estos masivo de Zaragoza resurgirá del polvo y de toda esta garrulada que no se preocupan de otra cosa más de que rompan dos bancos en El Pilar, que sí. Por mí podía haber volado entero, pero en fin. Pero todo lo demás que están haciendo les da igual. Y luego encima se indignan con la huelga de los conductores de autobús. También, importante. Además. ¿La palabra solidaridad se llama esto? Sí. Empatía, solidaridad. Sí. Esa que no conocen. No conocen. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues poco más vamos a destacar ya, porque la verdad es que iremos haciendo un recorrido con cositas. Otras cositas buenas que ha habido, por ejemplo, concierto de Willis Drummond el otro día con Miskin. Estuvieron tocando en Arrebato. Yo tuve el placer de estar. Yo no. Me lo pasé muy bien. Ya lo Willis sé. Drummond venían presentando un nuevo disco que se llama A la B. Y bueno, pues esta banda de Bayona hicieron un conciertazo de toda regla de rock and roll, puro y duro, con unas tablas, se nota que tienen unas tablas impresionantes, una buena descarga. Miskin también hicieron un muy buen concierto. Pero bueno, a mí pues, Willis Dumont tenía ganas de verlos en Arrebato. Los había visto la última vez en un estadio más grande, en unas fiestas de en Euskadi y tal. Y bueno, pues la verdad es que con este álbum, pedazo de directo. Acabaron con un tremendo Kick of the Jams de MC5. Impresionante, muy bien tocado. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de este nuevo álbum llamado A a la B, de Willis Drummond, y escucharemos el tema Tresna, así vamos calentando motores. Venga, pues. Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Que yo no era más. Y mientras nos seguimos recreando con las dulces melodías de Teresa Rabal, deciros pues eso, que ha sonado Willis Drummond. Muy simpáticos, que no le gusta andar por donde hay tráfico, los coches de marea. Antes mirando aquí a micro cerrado, estábamos aquí los dos teleñecos que hacemos este programa y estábamos viendo, pues diciendo, ¿cómo se llamaba el espectáculo de Paco Arévalo y Bertín Osborne? Pues, ¿cómo se llama? Impresionante. Se llama Mellizos, dos caraduras en crisis. Y los pillo yo a esto. Y lo mejor de todo no es que eso, es que utilizan una sala como la sala Mozart, un auditorio, ¿no?, que se ha preparado pues para conciertos, ha sido una calidad excepcional, para traer a estos dos mendrugos. De calidad excepcional. Al eterno gangoso y al eterno galán mujeriego, ¿no? A traerlos ahí a la sala Mozart. O sea, es que así se aprovecha bien la infraestructura municipal, ¿eh? Me gustaría saber cuánta gente va. Mucha gente, pero pocas personas. Él quiere ser tu amigo, no le trates mal. Yo tengo un cochecito muy simpático que no le gusta andar por donde... Bueno, pues yo ayer también estuve en el recinto que hablábamos antes, en el recinto también en la Quinta Hostia, el de las festivales, acompañando a Proyecto Hombre, que estuvieron tocando con Metalúrgica, una banda que hace de Monzón, que hace versiones de una banda de tributo, que tanto se estila últimamente, a Metallica. La verdad es que por ser un lunes había gente que tocaba Tote King, había esto de hip hop, pero había hay como es un recinto, yo nunca había estado, es un recinto, pues una marabunta de gente. Yo no he estado hay nunca. De gente de espacio allí, de una carpa enorme donde va a tocar Barricada esta semana también. Con lo de hip hop, pues vamos, la gente no llegaba ni a la altura del mixer. Después las otras carpas, pues si habían 100 personas o, y en algunas ni eso. Había también una orquesta al lado, Magia Negra, tocando. Después estaba la carpa donde tocaba Proyecto Hombre y Metalúrgica, y después al lado la de hip hop. Y después para acabar con Chumba Chumba, DJs, y ahí ya dijimos hasta luego. Después un dispositivo policial brutal, tanto fuera como dentro del recinto. Vas a echarte una caña a la barra y te giras y dices, coño, estos de azul son peñistas. No, son los cuerpos de seguridad del Estado. No iban cachirulo. Entonces eran maderos. Y gafas de sol, y dices, pero si son las 2 de la noche. En fin, que nos lo pasamos bastante bien, porque somos gente que nos adaptamos a todas las circunstancias. Sobre todo tú. También. Y pues nada, vamos a poner un tema de Proyecto Hombre, vamos a escuchar el tema Empezar de Cero, desde su álbum Abre los Ojos, es decir, que ahora están trabajando en un disco nuevo. Este es el primer álbum que sacaron ya hace cosa de un añito, a través de Maldito Digital. Y pues nada, escuchamos Proyecto Hombre y nos vamos a ir ya a hablar de algunas presentaciones que va a haber esta semanita. La verdad es que hoy con este fondo que nos ha buscado nuestra queridísima Teresa Raval, nos lo vamos a pasar, nos va a quedar un programa más majo. Un temazo esto, Un temazo. Son todo hits. Teresa Raval es todo hits, es como Richard Head. Saltando las casillas siempre para atrás, Tomás, aunque es muy lenta, sabe mucho más. De oca a oca, de oca a oca, y tiro porque me toca. así han salido todas esas generaciones de ludópatas. Pues bueno, vamos a seguir. Decir que hoy, a partir de hoy, martes, si no me equivoco, hoy es 8, pues empiezan las barras indignadas que han estado montadas. Ya las tenemos aquí en el solar del Conejo. Nos dicen que hay programación autogestionada, música para bailar, buena gente y beneficios destinados a apoyar a colectivos y personas que pelean por nuestros derechos. Y por los suyos también, por supuesto. Quieren destacar dos actuaciones, la de la Horchata Sound System, que vienen desde Valencia, y desde Madrid llegará Javier Gallego, el Crudo, acompañado del pedazo de guitarrista Javier Colis. Esto va a estar de los días 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre. En el Solar del Conejo, ya sabes, esto está en la calle Coso, número 182. Y otro año más, la Pantera Rosa y el colectivo de Derechos Civiles 15M en Zaragoza se han reunido para organizar estas barras indignadas. ¿Qué más tenemos hoy? ¿Qué más cositas tenemos hoy? Pues en Arrebato tenemos hoy, martes 8 de octubre, tenemos concierto que empieza a las 8, o sea que estáis a tiempo los que nos estén escuchando en directo, los que nos escuchen desde Galicia, no pueden ir porque ya no llegáis a tiempo, pero ya os contaremos. Venga, qué tal. Pero estarán tocando Antiguo Régimen, que es una banda de Valencia que acaban de lanzar un disco, que están presentando en una gira bajo el nombre de La Formación de la Sombra Tour. Una gira que les trae hasta Zaragoza para tocar hoy, dentro de un ratito. No es para tocar hoy, no es que los traigan aquí para tocar música hoy, sino para tocar hoy aquí en Zaragoza, en media horita. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos sembrados. Hoy. Y nada, estarán tocando ¿con quién? Bueno, esto es una banda que hacen pop, new wave, post-punk, y que te recuerdan a unos Chameleons o a unos Décima Víctima. Los honores de anfitrión recaen sobre la banda local Pol Pot, una banda que nos dejó muy buen sabor de boca con su primer LP, A World Mystery, y que ahora mismo están en la grabación de su segundo trabajo. A ver si lo lanzan ya, a ver si tenemos ya algún avance para ir escuchando, pues la verdad es que hay bastantes ganas de escuchar algo de Pol Pot nuevo. Y bueno, pues ya sabéis, más post-pum desde la capital del Cierzo. Esto es hoy en Arrebato, a partir de las 8, calle José Palafox, número 28. Y para recordarlos vamos a escuchar a Pol Pot y vamos a escuchar un tema extraído desde su primer álbum, el único que tienen por el momento editado, World Mystery, y vamos a escuchar el tema What You Are. Back then all my skin, all the love I saw. Pues bien, tras escuchar a Pol Pot, esta excelente banda que va a estar tocando dentro de muy poquito junto con Antiguo Régimen de Valencia en Arrebato, pues proseguimos analizando estos estupendos pilares. En Arrebato esta semana, tanto el jueves 10 como el sábado 12 de octubre, tenemos dos presentaciones de dos nuevos trabajos editados por el colectivo Mago Fermín. Y para ello hoy tenemos aquí a Xavi, miembro del colectivo Mago Fermín, que nos viene a hablar un poquito de ellos. Muy buenas, Xavi. Hola, ¿qué tal? Pues no tan bien como tú, pero bueno, aquí estamos, que no es poco. Que bueno, pues tenemos dos presentaciones, ¿no? El jueves, cuéntanos un poquito ambas fechas. Pues el jueves tenemos a Peloscova, que viene desde Ciñena, y junto con Camil, que vienen de aquí, de Zaragoza, y a presentar el segundo trabajo de Peloscova, que se lo han grabado y se lo han mezclado ellos, lo han hecho todo aquí en Ciñena, entre Ciñena y Zaragoza. Creemos que ha sido un pasico así bastante majo que se han currado estos muchachos, alguno ya joven, veterano, como que sea algún integrante de Gen. Han sacado un sonido bastante potente, las letras han dado una vuelta de rosca, han metido así pues más vientos y tal. Yo creo que el resultado está bastante, bastante guay. Y con Camil, que están súper contentos, que acaban de venir del Villa de Bilbao, a ver si llegan a la final y nos invitan a todo lo que nos han dicho que nos iban a invitar. ¿Qué te voy a decir? Has dicho de las letras que han dado una vuelta a Peloscova. Yo sí. Veo algunos títulos por aquí, como un título que se dice, pues a mí, para la edad que tienen, me parece que no lo hacen mal. Esto es el título de una canción. No. ¿No? No. Eso es la, digamos, como, ¿qué es eso? Es como la reseña para anunciar el concierto. Ah, sí, pero sí. Yo había leído como que habían letras. No. Vale. Las letras son como dicen todos los grupos adultos, cada uno puede interpretarlas como quiera. Gracias. Eso fue. A ver, ¿qué manera mejor que de anunciar el concierto que desde una perspectiva un poco surrealista y así, vale. Así lo anunciamos, tanto ese como el resto de bandas que van a acompañar, bueno, el jueves y el sábado. Vale, esto vamos a recordarlo, es el jueves 10 de octubre, sí. En Arrebato, a partir de las 8. Eso es. Está Peloscova presentando el álbum de Expresión Postparto, ¿no? Esto es. Formado Fermín, junto con Camil. Esto me imagino que como el concierto que ahora después hablaremos de él, tendrá entrada, ¿no? Con CD, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo va a ir el tema. El formato es el habitual que utilizamos con el colectivo desde hace bastantes años. Y bueno, pues simplemente se pagará una entrada, que creo que estará en 5 euros, y se regalará el CD con la entrada. Creo que serán 5 euros, la verdad es que... No, creo que no lo hemos hablado, faltan dos días, sí. Pero sí, es el precio habitual, además de Arrebato y tal. Quizá metiendo el CD igual lo pongamos un eurillo más, pero bueno. Y dicho bueno, 5. Venga, venga, que esto es una entrevista seria. ¿Ah, sí? Venga, que lo vamos a intentar. Venga, vamos a intentar. Pero de momento has dicho 5. Venga. Pues eso. Ya empezamos. No, podemos seguirlo intentando hasta las 9, tú tranquilo. Sí, vale, y bueno, pues empezarán Camil, supongo, derrochando ese sauna core que les caracteriza, que ya los conocemos bastante bien por aquí. Y luego yo tengo bastantes ganas de ver a Peloscova, porque hay gente que va a ser bastante jovencilla. Y no, yo no los he visto nunca, la verdad. Sí que los conozco a alguno de ellos, porque son habituales del Arrebato, alguno de ellos y tal. Y tengo ganicas de verlo, a ver si... O sea, les habéis editado un disco sin haberlos visto en directo. O sea, escuchando por cómo funciona un poco Mago Fermín, ¿no? Por afinidad. Sí, bueno, pues la verdad es que es un grupo que ya no pudimos editar el primer disco. Vale, había propuesta de sacar el primer disco. Sí, no pudimos sacarlo porque, bueno, pues en el colectivo hay un orden, pues según va llegando grupos y bueno, lo que se habla en la asamblea y tal. Y no se pudo hacer el primero y el segundo, la verdad es que hubo mucho interés por parte de la banda... Aunque se podía haber sacado ellos, pero querían estar con nosotros y apoyar al colectivo, y nosotros también queríamos estar. Y bueno, pues se realizó. No pudimos ir a la presentación que hicieron ya en Leciñena, en su pueblo. Y entonces, bueno, pues la fecha del Pilar, la verdad que creo que es una buena oportunidad para un grupo de, bueno, desde Zaragoza, pero realmente son de fuera, de Leciñena, claro, para, no, bueno, pues para que lo vea otra gente de otros ambientes y además en Pilares, que es un ambiente festivo y ellos también lo son. Claro, Pilares, unas fechas que habéis escogido para presentar dos discos. Hemos hablado del de Peloscova y también tenemos el de Big Head Down, una vieja banda conocida. También gente joven, ya no tan joven. Que ahora lanzan un segundo disco, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues, a ver, porque aquí sí que hay cambios. Sí, aquí hombre, pues llevan 6 años desde el primer disco. Además, yo creo que este disco hace bastante ilusión al colectivo, porque en 2007, cuando sacamos el primero, fue cuando sacamos tres discos a la vez, que fue el de Ulud, Big Head Down y Vision Tunnel, que era un compartido con DDT. Y fue como el lanzamiento a la piscina, ¿no? Tiramos a la piscina con 3 ediciones a la vez por parte del colectivo. Y entonces, jolín, 6 años después, pues nos hacía bastante ilusión. Y de hecho estuvimos pues pendientes detrás de ellos, que grabaran. Y ellos también tenían ganas, pero bueno, pues hasta que han conseguido juntar 15 canciones. Y hay cambios. La verdad es que han cambiado el lenguaje, o sea, el idioma. Antes cantaban casi todo en inglés, se han pasado al castellano, salvo un par de temas, creo. Sí. Eso también les ha hecho cambiar bastante, ¿no? El registro de la música, sí, ¿no? Igual. Sí, sigue siendo un hardcore melódico, pero. Más sí rockero, tiene, quizás, ¿no? Sí, tiene cortes como más rockerillos, han metido alguna canción, algún viento y tal. Y a mí me ha gustado bastante las 15 canciones, llevo ya bastante tiempo escuchándolo. Sí que es cierto que llevo creo que un mesecillo, porque lo tenemos esto ya hecho desde, lo queríamos haber presentado antes del verano, no se pudo, y entonces llevamos todo el verano escuchándolo, y la verdad es que, jolín, el primero fue un discazo que yo aún me lo pongo, o sea, me sigue gustando un montón, y este yo creo que dará que hablar, bueno, o sea, a mí me gusta, de todas formas, para gustos los colores también, este es azul. Este es azul, eso iba a decir. ¿Ah, sí? Sí, no dicen coña, sino que es daltónico, pero totalmente cierto. O sea, no es una guasa de las nuestras, entonces está bien que de vez en cuando comentemos los colores. Pues sí. Pues es azul con motivos blancos también. Al blanco llegas. Al blanco llego, gracias. Esto era una entrevista seria. Y solidaria. Al blanco. Pon Teresa Raval. Al blanco no llegas, quedan cerrado. Hostia. Bueno. Se va soltando aquí el personal. Se nota que estamos así en un ambiente festivo. Yo, sí, que mi ilusión de hoy, he dicho, hoy vamos a hacer un programa festivo. Bien. Y nada, pues a ver, más cositas. Hablamos del cambio. El sábado. Esto va a ser el sábado, presentan Big Head Down. El disco se llama Meciendo la Verdad. Y van a tocar con Gen. Con Gen. Unos veteranos también, la escudería Mago Fermín y sí, bueno, además yo creo que va a ser tan fiestón el jueves, fiestón el sábado. El sábado pues también eso, pues la verdad es que los dos con mucha ilusión, porque pues el jueves son dos grupos jóvenes, pues Camila hizo un EP con nosotros, este es el primero de Peloscova, gente pues más jovencilla. Pero, pues eso, muy contentos. Y el sábado es como, pues otra vez reunir a la familia ya más vieja, ya con canas y algunos sin pelo. Eso iba a decir. Y eso, y los Gen y los Big Head Down, que ya coincidieron en alguna presentación, creo que de Gen o incluso creo que de Big Head Down, la primera presentación. La verdad es que no me acuerdo muy bien ahora, hace ya 6 años de aquello, 6 años y medio. Pero eso, o sea, fiesta, además en sábado, día 12, habrá bastante gentecica por aquí, por Zaragoza, así que bueno, a ver si la gente se anima. Yo, si te parece, mira, escuchamos un tema de Big Head Down y seguimos hablando. Venga, un poquito. Dale. ¿Qué tema vamos a escuchar? A ver. Escuchamos la número 6, que se titula Dijo el Mago. Dijo el Mago Fermín, ¿no? Que viene a tal. Y hablando con algún integrante me han comentado que les gusta bastante, así que pues adelante. Pues vamos a escuchar a Big Head Down y seguimos hablando con Xavi de Mago Fermín. Venga. Ordenador de la fogueta, el viento crece. Así sonaba Big Head Down, esta banda que va a estar presentando su nuevo álbum, llamado Meciendo la Verdad, este sábado 12 de octubre en Arrebato, a partir de las 8 junto con Gen. Y seguimos aquí con Xavi de Mago Fermín, el sello colectivo encargado de editar este trabajo, que ha pasado bastantes veces por aquí por el Sutapudía, o sea que no vamos a entrar al trapo en hablar de filosofía del sello, la conocemos de sobra. Si la gente que nos escucha tendría que saberla y conocerla de sobras. Lo que, bueno, una cosa curiosa es que este disco se iba a presentar en junio, si no recuerdo mal, se cambió la fecha finalmente, sí. Y tenéis las copias desde junio, ¿no? No, teníamos el máster, el diseño, todo, porque intentamos, pues, para que lo vas a tener guardando polvo. Vale, o sea que habéis diciendo... hecho, os han llegado las copias hace relativamente poco. Hoy, vale. Hoy, o sea, es primicia absoluta mundial. Total. No te puedes quejar, ¿eh? Vale, no, pensaba que sí que ya teníais las copias. No, y tal. Teníamos el máster y lo habíamos escuchado, bueno, pues que en el colectivo, los del grupo y un poco, supongo que a más gente, claro, los colegas lo habrán escuchado, eso. Pero no había salido, o sea, los acabamos de ir a buscar. Uh-huh. El grupo no los tiene todavía. El grupo no los tiene todavía. Muy bien, nosotros sí. Sí. Pues Pelosco va a decir que no hemos puesto ningún tema porque no hemos podido tener copia física aquí. No. Desde el estudio de Radio Topo, pues estamos intentando desde el ordenador bajar un tema de Jamendo para ponerlo, pero bueno, pues el navegador no nos deja en estos momentos, con lo cual, sintiéndolo mucho, lo pondremos otro día. Sí. Seguramente ambas bandas las invitaremos a venir a presentar el disco aquí, o sea que ya saben que todas las bandas de Mago Fermín son más que bienvenidas hasta por día. No sé, cuéntanos algo más. Habéis editado estos dos trabajos del tirón. Sí. ¿No? ¿Tenéis algo más? Tenemos ahora, bueno, este verano han salido tres, el de, bueno, con estos dos, digamos, Abraham Castellón y Pelosco by Head Down, y ahora tenemos en mente No Track Trackers, que será un compartido con varios sellos de dentro y fuera del estado. Si no me equivoco, edición en vinilo va a ser. Sí, en vinilo. En vinilo eso lo vais a sacar. Sí. Uh-huh. Y luego hay. Bueno, tenemos en mente hacer una fiesta, concierto con algún grupo pues afín o grupos del colectivo, pues para hacer un poco de caja, porque este año hemos sacado como 4 o 5 ediciones y bueno, pues la verdad es que la vaca no va para tanto y necesitamos un poco de apoyo. porque además tenemos a gente trabajando, están los Gen ensayando para grabar, Picore, Gaire, están los Outrack Trackers y algo que se me olvidará seguro. Entonces, con Proyecto Hombre también está hablado, que igual la posibilidad que el primer día que no pudimos, a ver si el segundo sí que podemos hacerlo. Bueno, pues eso, hay muchas cosas. Y, o sea, que tenéis mucho material ahí en la recámara. Mucho material y a ver cómo lo ordenamos todo y cómo va llegando todo. Entonces, eso, con las mismas ganas que siempre, más o menos. Lo que pasa que nos hacemos más mayores, pero bueno, ya llevamos ya 44 ediciones. Sí, con Outrack Trackers creo que es la 44 o 45. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos. La cosa va funcionando. También ha habido la remodelación de la web, ¿no? Sí, está bueno, de hecho estamos en ello, estamos trabajando en ello. Ayer y hoy, precisamente. Vale, yo es que he visto No, en general. Un adelanto de la web, yo creo que es mucho más dinámica. Más... Sí, tiene otro aspecto bastante más moderno, más dinámico, se ve todo un poco más clarico y es que los webmasters se lo curran bastante y cada versión que tenemos siempre yo creo que lo mejoran bastante. Y bueno, esperemos a ver si después del pilar ya lo podemos tener en funcionamiento, que estos pilares vamos de cráneo entre el viernes con los Willys y ahora estos dos conciertos, pues bueno, pues del tiempo da para lo que da. Y bueno, y ahí estamos. ¿Y qué te voy a decir? Y aún Amplificando el Silencio, un festival que suele montar anualmente Mago Fermín con dos o tres días de conciertos. Se montaron y de hecho tuvimos ya la programación hecha del tercero, que iba a ser itinerante, iba a ser por varias salas o centros sociales del barrio de la Madalena. Pero bueno, se nos cayó el grupo así que nos apetecía tener de concierto, digamos, central, que era en El Arrebato, un sábado por la noche. Y entonces decidimos que para andar, bueno, que no podía ser. Entonces, quizá el formato, si pudiéramos hacerlo así, pues que fuera algo itinerante, pero entonces eso tendríamos que esperar hasta primavera. Y creo que a primavera no vamos a poder esperar. Tenemos que hacerlo en diciembre, una fiesta concierto. Pero sí que es una idea que sí que nos motivó bastante. El hacer, pues eso, con alguna especie de pasacalles para que fuera como la música circulando desde la hora del Bermú hasta el cierre de Arrebato, pues pasando por varios centros de La Enrestida, pues por la calle, quizá Nogarao, quizá el Arrebato, bueno, pues por varios sitios o bares o lo que fuera, ¿no? Por un poco para dar un poco de vidilla al barrio, un poco más de la que tiene visibilidad, ¿no? También, ¿no? Visibilidad al colectivo, a los grupos, al evento que se quiere montar. Y bueno, ya veremos a ver si eso de cara a primavera y a ver si ahora para diciembre podemos hacer un concierto multitudinario en el Arrebato. A ver. A ver las multitudes en Arrebato. Pues eso. Que se quede gente en la calle porque quieren entrar a ver a los artistas. Basta. Basta. Pues oye. No va a pasar. Pues si te parece, escuchamos, ya que no hemos tenido la suerte de tener el disco de Pelosco, vamos a darle un poquito más de cera a The Big Hat Down, ¿no? Escuchamos otro tema, ¿ok? Y así despedimos ya con. A mí me gusta la 4 también, bastante. Extraño Resort. Extraño Resort, pues vamos a escuchar la 4. Yo. Yo lo veo bien, vamos a escuchar la 4. Extraño Resort de Big Hat Down. Y nada, y después ya pues seguiremos aquí, te puedes quedar aquí y vas comentando con nosotros todo lo que tenemos aquí de programación, que hoy es un día muy ameno. Venga, un cuartico de hora me quedo. Venga, vamos a ello. Big Hat Down. La canción de los sonidos, voy cantando a mis amigos, pongan al fin la condición de crear un espacio acorde a vuestras mil necesidades se cumplió. Sed bienvenidos a este resort, comodidades para extraños visitantes, sin atmósfera no habrá presión. Ya no sentiréis en prisión. El clima mejoró, fue el mayor reto. La temperatura se incrementó. Un par de grados y la contaminación. Desechos en Y sigue sonando Teresa Rabal en el Ciudad Podrida. Te recordamos que estás sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Estamos aquí en el Ciudad Podrida y bueno, pues hemos hablado con Xavi de Mago Fermín, hablándonos de estas dos presentaciones que tienen programadas para Pilares. Y también tenemos aquí a Tomás, programador de la sala King Kong. Hola, que buenas. Tienen muy buenas, Tomás, ¿qué tal? Que tenéis preparados unos relaxing pilares en el Centro Cívico de Almofada. Vamos a recapitular un poco, igual para que la gente que es de fuera no sepa muy bien de qué va la cosa. ¿En qué consisten estos relaxing pilares? ¿Por qué unos relaxing pilares de la Sala King Kong en el Centro Cívico de Almofada? Bueno, yo creo que como la mayoría ya saben, bueno, ocurrió hace tiempo lo que ocurrió en la Sala López y ahora íbamos a abrir la Sala King Kong, una sala esperada por mucha gente. Y también hemos tenido nuestros problemas, entonces, bueno, pues por motivos diversos y por los compromisos que hayamos obtenido con estos grupos y con la gente que nos ha apoyado todo este tiempo, pues decidimos que no podíamos estar parados, ¿no? No podíamos estar quietos estas fechas y hemos decidido pasar 4 conciertos de los que teníamos para estos pilares en el Centro Cívico de Almozara. Uh-huh. Y eso son los relaxing pilares. 4 conciertos que son el 9, el 10, el 11 y el 12 de octubre en el Centro Cívico de la Almozara, que eso está en Puerta Sancho número 30, y que vamos a desgranar un poco cada uno de ellos, ¿o qué? ¿Te parece? Bueno, perfecto. Venga, pues tenemos el miércoles, o sea, mañana mismo, tenemos un concierto de presentación de Bombo y Platillo, es una coproducción entre Sala King Kong y Bombo y Platillo, en el que viene la banda de Estados Unidos, Balmorea, y JBM desde Canadá. Cuéntanos un poquito. Sí, ponnos, desgránanos el concierto. Bueno, este es un concierto especial que igual da precisamente el nombre a estos relaxing pilares, ¿no? Ese concierto más relaxing de todos los que tenemos. Uh-huh. Es un grupo instrumental que ya tuvimos en la Sala López hace tiempo. Es Delicatessen, es un grupo que tiene contrabajo, violines, es muy tranquilito, pero no por ello falto de calidad, ¿no? O sea, es impresionante. Vamos a lo más seguro es que pongamos el Centro Cívico pues con sus mesitas, con sus sillas, y va a ser una velada especial que recomendamos mucho a nuestros oyentes. También viene JM, que son las iniciales de Jesse Brian Marchand, ¿no? Que es un canadiense afincado en Nueva York, por lo que veo aquí, ¿no? Un talentoso también compositor dotado de múltiples recursos. Toca el piano, armónica y guitarra. O sea que también debe ser... pues, siendo la línea, porque la gira la hacen conjuntamente. Pues mira, si te parece, vamos a escuchar un tema de Balmorea que he traído aquí hoy. Perfecto. El tema concretamente de Balmorea que tenemos es Fake Reality, si no me equivoco. Estupendo. Ahora te lo voy a confirmar, no sé acaso que meta la zarpa. Sí, Fake Reality, extraído de su álbum Stranger, que es el último álbum editado por esta banda americana. Así que vamos a escuchar un poco para que la gente sepa lo que es esta música exquisita de la que nos estabas hablando. Al mundo apasiona este juego. papá. No vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar. Pues bien, hemos escuchado Balmoria y bueno, pues nos comentaba Tomás aquí a micro cerrado que igual la gente que nos esté escuchando en directo y le haya gustado esta banda puede llevarse una sorpresa, ¿no? Pues sí, vamos a sortear dos entradas. Bueno, sortear no, directamente el que llame y que nos diga de dónde son los Balmoria, le vamos a regalar una invitación para el concierto de mañana. Vale, ya sabéis que llamáis al 976-29-13-98, 976-29-13-98, y las dos personas, eso, pues las dos primeras que llamen y digan de dónde son, ¿no? Por ejemplo. Pues se llevan dos entraditas para ir a este exquisito concierto mañana en el Centro Cívico La Almozada. Este concierto es el miércoles 9 de octubre, pero para el jueves 10 tenemos otro conciertazo. Pues sí, tenemos a los argentinos afincados en Bilbao ya hace unos años, a los Cápsula, que presentan su último trabajo, Solar Secrets. Un álbum que, por cierto, está teniendo muy buenas críticas, ¿no? Sí, bueno, no hay nada más que decir que se fueron a grabarlo a Estados Unidos y lo ha producido exactamente Tony Visconti, el productor de... el afamado e increíble David Bowie. Toma ya. También decir, bueno, que es número uno en el mundo sonoro de este mes de octubre. Lo han puesto ahí en el top 10. La crítica también es excelente. Les ponen un nuevo. Y bueno, pues Cápsula, pues qué decir de la gente, ¿no? Que no haya visto Cápsula, ¿no? Es una banda de rock and roll puro y duro. El que lo haya visto, estoy convencido que va a venir. Y el que no lo haya visto, que no se lo pierda. Pues mira, si te parece, vamos a escuchar un tema de este último trabajo, el tema, precisamente el primer corte, Riverside of Love, de Cápsula, y así damos tiempo a ver si llama a alguien para que nos diga de dónde son los americanos Balmoria, y se van dos entraditas para mañana. We'll be right back. Pues bien, hemos escuchado Rabbit Side of Love de Cápsula, de su último trabajo Solar Secret. Y bueno, pues seguimos aquí con Tomás, Tomás, programador de la Sala King Kong, que están preparando estos relaxing pilares en el Centro Cívico de la Almozara. Bueno, hemos comentado antes pues lo que pasó en la Sala King Kong, pues que por eso se hacen estos conciertos ahí, se han pasado ahí unos cuantos conciertos. Coméntanos un poquito cómo la situación, de qué pasa ahora mismo con la King Kong, o qué pasó para no poder abrir. Bueno, la King Kong es una sala que lleva 17 años cerrada, ya tuvo sus problemas en esa época con los vecinos, unos problemas totalmente entendibles y lógicos. En esa época la verdad que los horarios y la tranquilidad de los vecinos la verdad que era difícil de respetar. Pero bueno, la actitud ahora mismo es totalmente diferente. Nosotros con esa intención hemos intentado abrir, tenemos la licencia del Ayuntamiento de Urbanismo para abrir. Pero bueno, los problemas persisten con los vecinos y estamos en ello. Estamos intentando mediar a través de la legalidad, ¿no? Uh-huh. Y buscando otras soluciones por el problema que ha habido con la salida de emergencia o por otros, pues abrir sí o sí, ¿no? Claro. Llevará su tiempo, pero abriremos. Una sala que, como has dicho, ha estado muchos años cerrada, pero que se ha remodelado por dentro, se ha hecho, vamos... se ha puesto a punto, claro, porque justo para abrir, sí. Se tenía que abrir y la verdad es que, bueno, pues esperemos por el bien de la cultura y de las buenas formas, ¿no? Pues sí. Que si, finalmente pues la razón tenga más peso y que se pueda abrir. Vamos a seguir hablando de estos relaxing pilares. Hemos hablado del concierto de Balmorea el 9 junto con JBM, de Cápsula el 10. Tenemos más cosillas, ¿no? Pues sí, el viernes 11 continuamos con otra presentación de disco de un grupo que también pasó por la López en su tiempo. Y bueno, en Zaragoza también lo habíamos hecho anteriormente. Y bueno, que son los Estereotipos, presentan su disco, ya no sé cuál es, el tercero, que también se titula Estereotipo. Y bueno, es otra música completamente diferente, es una música mucho más actual, mucho más disco, más eléctrico, más animada, y también va a ser un conciertazo. Genial, y después tenemos también... Bueno, acabamos el sábado 12, el Día del Pilar. Queríamos hacer una actuación especial, ya la teníamos programada para la Sala López, y pues eso, pues por todo esto que estamos comentando no se pudo hacer, pero queríamos hacer para el Día del Pilar algo especial, entonces vamos a traer a los catalanes Manel, también con su tercer álbum, que se llama... Atletas Baixant de l'Escenari. Ah, esa la sabes tú, pronunciar mejor que yo. Bueno, aquí estamos hablando de una banda que, bueno, poca presentación necesita. Es uno de los grupos que más discos ha vendido estos últimos años, teniendo en cuenta cómo está la cosa de vender discos, ¿no?, actualmente. Y, bueno, es una música pues también tranquilita, cantan en catalán y con unas temáticas muy, muy de la calle, ¿no?, muy populares, muy, muy del día a día. Decir que estos conciertos todos van a tener lugar, como hemos dicho, lo recordamos, en el Centro Cívico de Almozara, que está en Puerta Sancho número 30, evidentemente en la Almozara, que la apertura de puertas es a las 9 de sí, los conciertos. La idea es abrir puertas a las 9, los conciertos empezarán sobre las 9 y media, una cosa así, y la cosa es, como tenemos los 4 días seguidos el Centro Cívico, vamos a intentar darle al Centro Cívico pues un poco un ambiente de, pues eso, de bar, de este bar que no nos han dejado de abrir, ¿no? Pues que la gente se sienta como en casa, ¿no? También decir que las entradas anticipadas se pueden conseguir tanto en online como a través de la Casa Magnética y Linacero. Sí, a partir de mañana también las pondremos a la venta en el propio Centro Cívico de Delicias, el que venga a un concierto podrá comprar los siguientes. Y que también, si no, pues toda la información está en la web, que es salakingkong.com. Exactamente. Pues oye, muchísimas gracias. Bueno, antes de finalizar, como decías también lo de la López, ¿tenemos alguna novedad de la López? ¿Algo que se nos pueda adelantar? ¿Alguna buena noticia o algo? Pues sí, con la López, como, bueno, tampoco se ha dado mucha información, pero ocurrió un incendio este verano y hemos estado esperando a los seguros, porque es un problema, pues bueno, sobre todo de dinero, de reconstrucción, todo lo que conlleva. Y parece que ya estamos viendo un poco la luz. Vamos a empezar los trabajos ahora de remodelación. Vamos a dejar una sala completamente nueva, que la gente la va a apreciar. Y esperamos para diciembre o un poquito más para allá ya poder volver a contar con la Sala López, tan esperada. Qué bien, pues eso ya es una muy buena noticia. Y si ya podemos contar con la Sala López y con la Sala King Kong en paralelo, ya vamos, lo agradeceremos unos cuantos. Ojalá sea pronto. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí, que vayan muy bien estos conciertos. Si llama alguien, tomaremos nota. Entonces, son, puede significar dos cosas. Una, que nadie escucha este programa en directo. O dos, que a nadie que escuche este programa le ha gustado, o la banda. O tres, que vayamos tú y yo al concierto. También bueno, podría ser. Todos seréis bienvenidos y sobre todo daros las gracias a vosotros por la promoción que estáis haciendo de todo esto. Pues nada, oye, muchísimas gracias y que vayan bien estos Relaxing Pilares. Muy bien. Pues bien, estábamos escuchando esto que ha sonado, era de Dust Bowl, una banda de rock que se nutre, como habéis podido comprobar, del rock pesado de los 70, la psicodelia de finales de los 60 y el rock alternativo de los 90. Esta banda va a estar tocando también el jueves 10 en la Ley Seca, situada en la calle Sevilla número 2, a partir de las 9, y lo harán junto con Sheriff. Así que otro concierto que os recomendamos. Ya sabéis que hoy estamos haciendo un recorrido por todas las, pues todos los conciertillos que hay por esta semanita aquí en De los Pilares. Vamos al viernes 11. El viernes 11 también tenemos un concierto, también en la calle Sevilla, situado, es en el Pub Ecos, y ahí tenemos a Sonora, el estreno en sociedad de esta banda de stoner rock and roll, que es el primer de esperan de muchos conciertos y en el que encontramos a antiguos miembros de la banda Down to Agony. Junto con ellos estarán tocando Miskin, una banda que estuvimos aquí ya en el Ciudad Pudida entrevistando, que estuvieron tocando la semana pasada junto con Willis Drummond, una banda ya de sobras conocidas y que han sacado un primer álbum a través de Mago Fermín, estupendo, que nos gusta mucho. Y después de Miskin, tendremos Fiestoner, que dicen, han estado ocurrentes ahí también, ¿eh? Han estado ahí avispados. Fiestoner, una parte amenizada por el gran DJ Rubén del programa Grande Rock. Así que no os lo perdáis, el concierto es gratis y es en el Pub Ecos, la calle Sevilla número 24. Vamos a escuchar a Miskin desde este trabajo que os comentaba, de título homónimo, y que editaron a través de Mago Fermín. Escucharemos el tema El Doble. Pues bien, seguimos repasando convocatorias que vamos a ir recomendando de esta semanita. Nos vamos al viernes 11. El viernes 11 en Arrebato no nos tienen preparado un concierto, pero nos tienen preparado una fiesta Bárcenas. una fiesta Bárcenas que empezará a las 6 de la tarde. Y nos dicen que Arrebato blanquea su stock de vinilos. Entre comillado, llévate lo que quieras y paga lo que quieras, pero por favor, no nos traigas más. Eso es que decir que es un mercadillo de vinilos donde el precio lo pones tú. Seguro que encuentras algo que te llevarás bajo una buena sonrisa. Aparte, la tarde se amenizará con una carajillada y con buena música enlatada. Esto a partir de las 6 de la tarde en la calle José Palafox número 28, en el barrio de La Madalena. Segundas marcas, peor ambiente. Y seguimos con más cosillas, a ver qué más tenemos por aquí. Los conciertos que ya hemos ido comentando también el 12 de octubre en el Arena Rock a las 9, pues nuestros compañeros de Black and White, junto con Arena Rock, celebra la quinta edición del Skanking Pilar. La cita ineludible año tras año de las fiestas patronales de Zaragoza con la música jamaicana sincopada. Toma ya, Ahí es nada, Ahí es nada, Solo por ese titular dices, voy. Bueno. Pues bueno, en esta ocasión la cita será el sábado 12 de octubre a las 10 de la noche y el grupo elegido son los bilbaínos Akats. Tras el concierto pues habrá pues música hasta altas horas, seleccionando vinilos, miembros de tanto de Akats como del colectivo Black and White. Ya sabéis que en Black and White encontramos a gente de Escándalo en las Ondas, el programa hermano de aquí de Radio Topo. Atentos todos y también cantar, que tengo muchos premios para regalar. El sábado también en el Centro Social Ocupado Quique Mur tenemos lo que iba a ser el asalto, que al final se ha llevado hasta allí, con unas jornadas que empezarán a las 8 con una exhibición de bike polo y graffiti libre. Pone que traigas tus botes. A las 9 tenemos teatro con los Mancusos y a las 10 tenemos concierto. Trae tu distri, también nos comentan, o sea que hay un sitio para montar distribuidora. En el concierto tenemos tocando a Manu Haller, una banda de rap que ya estuvo sonando también aquí en el programa y que estuvo tocando también el concierto de Radio Topo de aniversario. Pastillas de Lavavajillas, una banda de punk que excelente, que están grabando ahora, bueno, ya lo tienen grabado y que en breves van a editar maqueta. Yo os he escuchado un tema por internet y la verdad es que está altamente recomendable. Y también Living for a Popo, post-rock screamo. Esto no tengo ni idea porque no sé ni dónde son, porque no lo había oído este nombre en mi vida. Yo tampoco. También tenemos Amores Perros, que es una banda de hip-hop que nos llega desde Torrero y... ¿cómo no? DJ Backup versus DJ Pollo, exalumnos. Esto tiene un bono de apoyo de 3 euros y habrá bocatas veganos a precios populares y los beneficios, como no, irán destinados a gastos judiciales. Si quieres más información, en ocupa.noblezabaturra.org. El domingo 13, ¿qué tenemos? Pues parece que haya acabado el Pilar. Pues no, tenemos todavía más. Aún la gente que esté con ganas puede ir a la Matiné Punk, que también anualmente celebran cada año en la calle San Agustín, en el solar de la calle San Agustín, justo enfrente del Centro Social Anarquista La Revuelta. Allí, a partir de las 12, tendremos un concierto con las bandas Deserción, que es una banda hoy antidroga desde Barcelona, Necesidad de Luchar, Hardcore Punk desde Zaragoza, Barón Samedi, Power Trio Garaje Zaragoza y Valhalla Surfers Instro. Pues instrumental, vikingo, Zaragoza, intuyo yo que es. Pues nada, esto será a partir de las 12, concierto con estas cuatro bandas y después a las 3 hay comida popular vegana. Y una cosa que no habíamos dicho y que nos dejamos del miércoles 9, que tenemos concierto de Barricada. Este concierto se celebra en el Parking Norte Expo, dentro de lo de The Last Festival. Y bueno, pues se ha tenido más bombo porque hicieron un comunicado la semana pasada, Barricada, que tira la toalla, lo dejan ya durante un tiempo. Imagino que se dedican a otras cosas, pero como Barricada ya pues han anunciado ya su disolución definitiva. Esperemos que por lo menos no entreguen las armas. O que la repartan. O que la repartan para todos. Pues eso, Barricada tienen este concierto ya después en noviembre, si no tengo la fecha de aquí mismo, pero en noviembre hacen un último concierto de despedida, multitudinario, pues en Iruña, en su ciudad natal. Y bueno, pues ahí estarán tocando Barricada, con lo cual yo creo que este concierto pues va a tener bastante triunfada porque va a tener tirón de gente de fuera del estado que venga a ver Barricada. Junto con Barricada está tocando Acero, esta banda de Alcañiz, y El Vicio del Duende. Así que oye, vamos a escuchar un tema de Barricada, no uno, no dos, tengo preparados hoy aquí. Vamos a escuchar, como no, ese tema maldito de Barricada, uno de los mejores temas que tienen, tanto por la letra, tanto pues porque musicalmente también es brutal y por la época, que a mí es una época que me encantaba, de Barricada. El tema Bahía de Pasaya, un tema que la censura no les permitió publicarlo legalmente y que salió un bootleg por ahí con dos temas de ellos, o sea, dos temas, los dos temas que fueron censurados, que es Bahía de Pasaya y En Nombre de Dios. Y bueno, pues tuve la suerte de hacerme con una copia en un salón del cómic, precisamente. Qué cositas, ¿eh? Vas a un salón del cómic y te compras un single de Barricada con temas prohibidos. Pues bueno, vamos a escuchar este excelente Bahía de Pasaya de Barricada. Esto pasa de la frontera. Pues así sonaba Barricada, este Bahía de Pasaya, este tema en directo que sacaron en este EP, junto con el tema también En Nombre de Dios. Ya sabéis que estaban tocando el 9 de octubre, este miércoles, en el recinto Expo, ahí en el parking norte. Y bueno, pues ya hace algún tiempo, no recuerdo cuánto, pues editaron su último trabajo junto con el Drogas. El Drogas dejó Barricada, se ha dedicado en solitario como Drogas. Después, bueno, estuvo como Charrena, después se ha utilizado Drogas, el nombre de Drogas, que es la misma formación que Charrena. Lo que pasa es que, bueno, pues en su repertorio incluye temas de la época de Barricada, que él era el autor de los temas y pues la diferencia con Charrena, ¿no? Un poco. Barricada también sacó un disco nuevo sin el Drogas, y bueno, pero el último que sacó con el Drogas a mí es un álbum que a mí, igual que Barricada, a partir del Pasión por el Ruido, pues no me gustó mucho la línea por donde tiraban. Me encanta su discografía anterior, es algo con lo que he crecido y vamos, y no me canso de escucharlo. Pero después sacaron un álbum muy bueno, el último que hicieron con el Drogas, que fue La Tierra Está Sorda, que es un álbum libro, todo un documento histórico, por así decirlo, de 18 temas con un libreto extenso en el que hacen un repaso de memoria histórica, ¿no? Y bueno, pues todos los temas tienen esa temática. De hecho, hacían varias presentaciones de este álbum en acústico por universidades y era como una masterclass total de historia sobre lo que ocurrió aquí en la Guerra Civil, toda una lección muy interesante. Aquí en la Universidad de Zaragoza estuvieron, la verdad es que fue un evento muy majo y tocaban temas de este álbum, previa explicación de qué iba cada uno, pues como podemos ver en el libreto, ¿no? Que aquí tenemos las letras y tenemos también un poco de explicación, documentación de lo que va cada uno, de qué tema en concreto va cada uno. Así que vamos a poner este álbum de Barricada, La Tierra Está Sorda. Voy a poner el tema Llegan los Cuervos, que es, bueno, pues que es un tema un poco que habla de, pues en el momento, ¿no? En el momento que entraban los barracones y iban llamando a la gente, ¿no? Ese momento de espera tensa, ¿no? Y pues la gente que llamaban era la gente que iban a fusilar, ¿no? Y todo el mundo pues tenía lo que puede pasar en ese momento en el cuerpo, ¿no? Dirán mi nombre, no dirán mi nombre, y intentando salvarte tú, y si oyes otro, pues un poco respiras hondo, ¿no? Pues toda esa batalla interna pues tiene que ser realmente algo muy duro que solo pues unos nazis y unos fascistas podrían conseguir hacer y disfrutar con ello. Así que vamos a recordar la Barricada también desde La Tierra Está Sorda. El tema Llegan los Cuervos. Las horas de tu sueño Pues bien, esto ha sido todo lo que hemos ido picoteando de aquí, de allí, de toda la marabunta que tenemos estos días aquí. Y pues la lección es difícil, lo mejor que podéis hacer es piraros de la ciudad. Es lo que voy a hacer yo. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de clásicos, ¿ok? Antes de terminar sí, el programa de hoy. Unos clásicos, vamos. Además, he elegido para empezar tres bandas, la última ya le hemos ido a tiempo. Con voces femeninas, casualidades de la vida. Además, muy bien. Estaba un poco crustillo esta semana, ¿eh? Ya verás. Me gusta, bueno, el primero crusty. No, pero los otros dos sí. Vamos a empezar por Naked Aggression. Gran una banda estadounidense con voz femenina. Es lo que a Teresa Raval le gustaría hacer y no sabe. Por ejemplo, que es para todos los públicos. Esto sí que es para todos los públicos. Esto sí. Una banda estadounidense de principios de los 90. Que yo sepa, hasta el 2011 han estado funcionando. Que yo sepa. A partir de ahí, este CD es del 94, este LP. Es el March March Along. Es una banda que tuve la suerte infinita de ver aquí hace... Pues por esa época sería, 94, 95. Yo creo que fue en el 95, una Semana Santa que en Zaragoza no había ni Dios. Bueno, hostia, qué tontería. Dios sí que estaba. Una Semana Santa que no había ni Dios. Bueno, en fin. Un grupo que me encanta. A mí los grupos con voz. Vinieron de femenina. Gira con sí. Kurort, ¿no? Sí, otra banda también muy buena, Kurort. Yo es que los vi en Barcelona en el recordaré yo, en el colectivo Jóvenes Crispados, en el Casal del Norte de San Adrià. Aquí tocaron una sala que no era una de las salas típicas, fue una por ahí por la calle Alfonso. Aquí tocaron, precisamente te voy a decir dónde tocaron, en el distrito. Eso, en la sala distrito, no me salía el nombre. Distrito. Muy bien, muy bien. Y tuve la inmensa suerte de verlos, porque además es una banda que me encanta. Y esto pues es punk rock, punk hardcore, buenísimo, como todo lo que traigo. Y vamos a escucharlo. Y vamos ya a escuchar el tema Your Nightmare, My Life, que se la quiero dedicar con todo mi corazón a los peñistas. Bueno. Vuestra pesadilla es mi vida, cabrones. Pues para ellos. ¿Qué te ha parecido? Vaya temazo, ¿eh? Excelente, excelente. Hacía tiempo que no escuchaba a Naked Aggression. La verdad es que es una banda que también me gustó mucho cuando vino en esa gira en directo. La verdad es que está muy bien. Un grupo muy comprometido, además, ¿eh? Políticamente, quiero decir, claro. Claro. Evidentemente. No es que compran y se metan. Eso ya, lo hace otra gente. Dice Dice, yo me comprometo, ¿no? Compro y me meto, compro y me meto. Bueno, dejémonos de bobadas. Sí, déjate que ya hemos tenido bastantes hoy. Y seguimos, seguimos con... Estamos en los 90. Esta semanita me va por los 90, ya nos vamos un poco más al culo. No te lo crees ni tú que estamos en los... Ojalá estuviéramos en los 90. No, estamos en el siglo XIX, más o menos, aproximadamente. Y ahora en Pilares no sé ni dónde estamos ya. No, el medievo. Pero bueno, un grupo también de los años 90. Detestation, grupo más crusty, más acelerado. Esto es una salvajada que es... Vamos, tal y como estoy esta semana, viene que ni al pelo. Genial. Con gente que de esta banda que fueron miembros de Resist, de Defiance. Defiance. Ojo, o sea, aquí hay telita. Y es el CD con el nombre de Detestation también. Y vamos a escuchar la canción, el tema Trash, que es una barbaridad. Voz femenina también. Desde Portland, Oregón. Oregón. Oregón y Muñón. Criminal, me encanta esta banda, me encanta Detestation. Ya te digo, ¿qué, Teresa Raval? ¿Cómo te has quedado? Fenomenal. De Oka Oka te voy a dar yo. Bueno, esto es de Oka Oka, pero versión de Portland. Versión de Portland, que siempre es mucho mejor. Hombre, ¿dónde vas a parar? Bueno, seguimos en la misma onda. Seguimos en la misma onda, pero no, cruzamos. Cruzamos el charco un poquito. Bájame eso, que no me oigo. Y nos vamos a Escocia, ni más ni menos, a Glasgow, que dicen estos. ¿Eh? Porque estos hablan así. Estos hablan así. Así de raro, que no se entienden ni los ingleses. O los que sean. Ni yo. Disaffect, una bandaza. Una bandaza total. De Glasgow de los años 90 también. Bárbaros, bárbaros que estuvieron aquí además. Sí, aparte de lo decíamos a micro cerrado, ¿no? Que fue el mismo año, con un año de diferencia, que vinieron pues Naked Aggression, Disaffect, Helhazard, Doom. Sí, está, o sea, que empezaron a venir bandas, fue unos años, Agathocles también fue el año que vinieron, o sea, muy bien, 94-95, gran época. Y eso, pues fue, pues la verdad es que un conciertazo, es un grupazo, a mí me encantan, del EP este Home of the Slave, y el tema es Home of the Brave, el hogar de los valientes, que es un temazo, un grupo con dos vocalistas, un chico y una chica, pero brutales, brutales, brutales. Enormes, Disaffect. pero tremendísimos. Y una cuadrilla de jíbaros del horror. También. Que lo sé por experiencia. Pues vamos a escucharlos, ¿o qué? Dale, dale, candela. Vamos. Bien, estos Disaffect. Qué barbarite. Muy bueno, a mí este EP. Y bueno, este EP, curiosamente también decir que está con dos portadas, porque el que tienes tú aquí, que es el que salen los indios, unos indígenas nativos, americanos. Indígenas hay unos cuantos por ahí con cachirulos. Nativos americanos en la portada, pues es el que traían ellos y movían con esta gira que hicieron en el 94-95. Pero después hay otra versión del mismo EP, que es con el logo de Disaffect, con las letras de Discharge, con la tipografía de Discharge. Ajá. Y traen como un niño así, bueno, del tercer mundo y tal. Una portada muy, muy divit. Y bueno, pues yo me lo compré y no me fijé en el título. Y lo tengo con las dos portadas, pero es la misma, evidentemente es el mismo single, lo que con distinta portada y que lo editaron distintos sellos. Mira, pues ya lo tienes dos veces. Muy bien, así lo puedo escuchar dos veces. Pues si lo quiero escuchar una detrás de otra, ¿no? Claro. Vuelta y vuelta. Sin tener que dar la vuelta, por eso claro. Aquí. No. Venga, no hace falta que desarrollemos más esto. No, no. Vamos a pues nada, vamos a terminar ya el Suita Pudrida de hoy, ¿no? Pues sí, se me ha hecho corto hoy, muy corto, más corto. De lo normal. Ha estado ameno, ¿no? Estaba así, esto es que esto cuando hombre, nos hemos hecho el idiota más de lo normal. Bajar con el cachirulo y estas cosas, sí, pues sí, es sí, lo que tiene. Lo que tiene la fiesta, toda esa alegría. Esto es un despiporre. Pues bueno, vamos a irnos con otro clásico del anarcopunk. Anarcopunk, pero de los primeros 80. Este que lo he traído así por si acaso y nos va a dar tiempo y a pum, poner. Y lo vamos a disfrutar porque punk, es una gran banda. Nos va a dar tiempo a ponerlo. Ya. Yeah. Vamos a poner a los Dirt. Venudo pedazo de banda que nos vamos a cascar ahora. Una banda, como hemos dicho, anarcopunk de la escuela Crash. De la escuela tanto Crash como banda como Crash Records. Editaron, de hecho, con Crash Records bastante material. Voz femenina, una banda muy política. Y bueno, pues, ¿qué más decir de Dirt? Pues poner la Manhunter y pues vamos hasta a escuchar, la semana que viene. Claro, Manhunter, de su compartido con Mankin, un EP excelente y nada, buenísimo. Pues hasta, tú lo has dicho, hasta la semana que viene. Nos hasta escuchamos la semana que el viene. Martes de 7 a 9. Chao. Adiós. I bet you think you're pretty smart, huh? Think you could outsmart a bullet?